people's shitty streams. But it's on the air, the buzz are choking on better trends. City faster, passive human beings. Takes what you got to leap on down these streets. ebony. Vale. Estamos en contra de todos los espectáculos que degraden a los animales. Boicot a los circos. ¡Concerto! ¡Animales de laboratorio! Bit of a task. What I want to say is not much to ask. Vicious rumors. Stop them now. Vicious rumors. I don't care how. Vicious rumors. Just keep your mouth shut and you'll be okay. Stop these vicious rumors you spread every day. Vicious rumors. Stop them now. Vicious rumors. I don't care how. Vicious rumors. Otherwise you'll get my boot in your head. Then you wish you listened to what I said. Just stop your tongue from singing the same old song. Wait till I finish, it won't be very long. Vicious rumours. Stop them now. Vicious rumours. I don't care how. Vicious rumours. Just keep your mouth shut and you'll be okay. Stop these vicious rumours you spread every day. Vicious rumours. Stop them now. Vicious rumours. I don't care how. Vicious rumours. Otherwise you'll get my boot in your head. Then you wish you listened to what I said. To what I fucking said. Oh,

Come on, baby. son nada más. No, no quiero morir aquí. No quiero morir así. Quiero volver al lugar en que nací. No quieren darse cuenta que todavía soy persona. Necesitado de amor y un poco de comprensión. No se me puede abandonar y después sonreír. Tengo todavía muchas cosas que decir. No, no quiero morir aquí. No quiero morir así. Quiero volver al lugar en que nací. No, no quiero morir aquí. No quiero morir así. Quiero volver al lugar en que nací. We'll be right back.